Super Amigos. En el Gran Salón de la Justicia tienen su cuartel general cuatro de los héroes más famosos del planeta, conocidos en todo el universo. Papa Francisco. Cristina Kirchner. Lionel Messi. Luis Angio. Junto con ellos los superhéroes juveniles. Silvio Florio, visión de rayos X. Diego, supercatador de vinos y ricota. Braulio Domínguez, duda. Esteban Blad, el hombre invisible. Doctora Feng Shui, telepatía. Y seducción. Nelson. Remeras. Remeras. Chablones. Misión, combatir la injusticia, evitar las malas acciones y velar por toda la humanidad. Así vamos. A 325 días del corriente, procédese a adjuntarse e inscribirse. La apertura del programa de radio. Mis hijos están con el padre. En Foja 521, hallándose reunidos en el recinto. Cuatro integrantes. Dos criaturas durmiendo. Tres micrófonos. Casi una birra. Medio faso. Se da por constituido en este acto y de esta manera el programa número... Envido. 25. 26 son mejores. Ah, porque es el programa 26. De esta emisión. Adjúntese. Y comiéncese. Hemos dicho... Che, ¿qué haces, Dieguito? ¿Cómo te va? Octavio, un gusto siempre tenerlo aquí. ¿Cómo le va? ¿Sabés que hoy me enseñó mi sobrino a usar el Facebook? ¿En serio? Es el cumpleaños del operador técnico, Braulio Domínguez. 62 Perú. Claro, yo digo, es un error. ¿Cómo va a cumplir 62 años? No, pero se va a haber metido mal, Octavio. No, porque puse... ¿Me equivoqué yo? No, Trelli, muy bien. No, lo felicito realmente porque... No es fácil entrar a esa edad al Facebook. Claro. Pero no, es que puse cualquier información, no es información verdadera esa. ¿Y no es tu cumpleaños entonces? No quise poner la información real. Braulio Domínguez, buscado por la CIA, Interpol, ha derivado sus datos y cambiados en el Facebook. Estamos con Diego Adur, conductor del programa. ¿Cómo está Silvio Florio, gorra elegante del programa? Es la gorra que me regalaron por ser el co-conductor del mes en McDonald's y mis hijos están con el padre. Nuestro queridísimo operador Braulio Domínguez, Julio Pardo de la M690 y todos los operadores que quirúrgicamente nos operan martes a martes. Ojalá que todos los operadores técnicos de Latinoamérica se den la mano y formen un gran círculo de operación técnica. Mi sueño es ser operador técnico y operar, mis hijos están con el padre. A mí, después del mundial de operador técnico, con el antidoping me cortaron las manos. Así es, estamos hablando del mundial porque días que faltan para el mundial de Rusia. Nada menos que 1324 días, ya estamos, 3 horas estamos para el primer partido del mundial de Rusia. Atención, ya estamos cerca. ¿Cuántos días faltan para el juicio a Pelé? ¿Cuántos días faltan? Pero espero que no nos toque el grupo de la muerte en el Mundial de Rusia, ¿eh? No, me parece. Igual es una exageración lo de grupo de la muerte. Es como el mismo concepto que coche semicama en los micros de larga distancia. Es una exageración, no es verdad. No es una semicama, esa es una semisilla. Y no es un grupo de la muerte, es un grupo donde uno puede perder nada más. Grupo del dolor, de la angustia sería mejor. Grupo de la nostalgia, le podemos decir. Del desafío. Ahí está. Yo le digo en mi barrio y pido que todos mis amigos me digan así, el grupo del desafío me cuando hablamos de eso. Me gusta que sea un operador de barrio. Cercena y triunfarás. Y tenemos ya saludos, nos envían saludos de muchas partes del mundo, que lo vamos a dejar para el final del programa porque está llegando a la velocidad del sonido. Claro, tarda en llegar. Si la tarda en llegar. Lejos, claro. Lo que no tarda, nunca tarda, es el sabor de la torta de ricota. Y si hablamos de ricota, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de Gino, el capo de la torta de ricota. Así es, nos ha mandado hoy la torta correspondiente a la alegría de las tardes con el mate. La mandó con la bandera de Irán. Los colores representan la bandera de Irán porque Gino va a representar a Irán en el próximo mundial. ¿Dónde podemos encontrar a Gino, Diego? A Gino lo podés encontrar si estás pasando por ahí. Y si no estás pasando por ahí, anda directamente, clavate una torta de ricota, un strudel de manzana, pizzas, empanadas. Juan B. Justo 5183 esquina Bufano. Y si bueno, está un día de lluvia, estás un poco más vaguito, lo podés llamar. ¿Sabés a qué número, mi querido Silvio? A ver, que me puse los bipolares. Son el 4585-4865. 4585-4865. Bien, y tenemos... Nosotros somos, obviamente, un programa de radio muy inclusivo, con todos los discapacitados cerebrales que pueden permanecer en la producción. Gracias, los cerebrales. Bien, bien, Rodi. Acá, sí. Diego. Un cumplido, te estoy viendo. Acá en la viga. ¿Qué haces, Rodi? Te vas a caer, sí, cuidado. ¿Te pusiste un casco o algo? No, porque Fernando Tevele me nombró inspector de infraestructura de la radio. Y... Ah. Bueno. Para, trajiste la ficha médica completa. Estoy revisando las vigas, todo lo que es el techo. ¿Y qué encontraste, Rodi? Estoy en blanco, eso me quisiste decir. No soy tonto, estoy en blanco. No, ¿seguro? No, si completaste las enfermedades que padeces, digamos, si se te puede dar una aspirina, por ejemplo, claro. En una emergencia. En una emergencia me tienen que dar todas esas pastillas de colores que están al lado de tu micrófono. ¿Y el tutor lo cambiaron de vuelta? El tutor está haciendo un taller de serigrafía. Ah, y no vino. No vino. Bueno, ¿y trajiste el encargo que te teníamos para hoy? Sí, porque empecé un curso de audio. Muy bien. Un curso de audio, Rodi. Te mando un saludo, Silvia Vives. Qué buena maestra que sos. Ah, con Silvia Vives. ¿Dónde estás haciendo el curso, Rodi? En el Aprendiz Medio. Se lo voy a decir yo porque el chico está muy alto. Sí. El Aprendiz Medio, que queda en Aranguren y Morón. Aprendiz Medio, tercer piso, curso de audio 1. Ahí, sí, como dijo el pelado. Muy bien. Bueno, entonces sí, tenés tu proyectito de audio. Sí, se lo di al de a Braulio. ¿Lo ponemos? Atrás del porque vidrio. Te lo pidió específicamente, sí. Nuestro auspiciante Gino. Sí, estoy nervioso. No pasa nada, Roy, todo auspiciante que está hoy aquí. Hoy, como siempre, Gino, el capo de la torta de ricota, agradece al... Mis hijos están con el padre. Demoliendo nuestro sentido del olfato. Gino, el capo de la torta de ricota. Ricota. Calle Juan B. Justo 5138. El lunes a la noche. Me quiero matar. Está cerrado. Gino, el capo de la torta de ricota. Está cerrado. El lunes a la noche. Gracias, Rodi. Un audio interesante con la información necesaria. Aprobé los contenidos. Eso se lo va a decir Silvia Vives en la clase que viene. Y aprovecho también porque auspicia a Gino el concurso Fixture Mundial. Tenemos opciones que nos mandó Gino. Sí. Depende de su gusto futbolístico. De los peores partidos del Mundial. Ajá. ¿En qué consiste, Diego? Vos vas a elegir entre cuatro opciones que tenemos. ¿Cuál es el peor partido de la fase de grupos de este Mundial de Brasil? Que faltan 72 días. Antes de ver el partido, tenés que prever cuál va a ser el peor. Ya, yo ahora hablo, digo cuatro partidos, y ya ustedes, los que están escuchando, nos van a mandar cuál es el peor partido de esto. Exactamente, mandalos al teléfono 3533-1744. Facebook, mis hijos están con el padre. Mascota. Grecia, Costa de Marfil, 24 de junio, 17 horas. Ese es chivo, ¿eh? Belo Horizonte, 17 de junio, 13 horas. Bélgica, Argelia. Perdón, Belo Horizonte contra Bélgica. Exactamente, en Belo Horizonte juega Bélgica contra Argelia. El otro es Corea del Sur, Argelia. El otro es Argelia, Rusia. Entonces tenés cuatro numeritos para marcar y mandás el peor partido del mundial. Te podés ganar una torta de ricota de Gino. Muy bien, acordate, mandá tu resultado al 3533174. ¿Cuál va a ser el peor partido de la primera fase del mundial? ¿Y cuál va a ser el partido con más laterales en la segunda fase del mundial? Eso también es importante, pero Diego está muy aburrido, está haciendo un crucigrama. Diego, sí, ¿qué pasa? Estamos haciendo el programa, hoy faltó Esteban. Sí, le mandamos un abrazo grande a Esteban Blatt, el hombre invisible. Sí. Yo esperaba que los baches de Esteban podrían ser llenados. Silvio le puso la silla y el vaso de agua, muy atentamente, pero... Sí. Le puse la camiseta de River. Sí, también. Está muy contento por la victoria millonaria del último domingo. Es como si estuviera ahí igual. Imagínatelo ahí con su flequillo, para los que no lo conocen, su prominencia nariz. Ah, bueno, espero que no esté escuchando el programa Esteban Blatt. Sí, acá nos manda un mensaje, sí. No los estoy escuchando. Gracias, un saludo grande, Esteban. Pero ahora que ya no tenemos oyentes, ya no somos ni nuestros propios oyentes, ¿eh? Estamos avanzando hacia áreas desconocidas. Lo importante es que podemos volar, la libertad de todo esto. Yo, muchachos, les voy a tirar la consigna. ¿Cuál es? La primera, por ejemplo, es una radio que escuchaba el mítico Torito Justo Suárez de Mataderos. ¿Cuántas letras? Son 13 letras, 2 palabras, donde Luis Angió da vida a la voz más celestial radiable. 2 palabras, 13 letras. Ese fue hace un ratito, trabaja acá. Estamos acá. Sí, claro. Ahí veo por el brillo del sí, es verdad. La retaguardia. Muy bien, estudio Víctor Basterra. La siguiente. Esta es un poquitín más complicada. Para así horizontal, ¿no? Sí, todo esto va a formar algo mágico. Para los que no saben y quieren saber. Sí. No se trata de emprender y rima con coatriz. La bisectriz. La mediatriz. A ver, con esta, si adivinás... Emperatriz. Te ganás un ramo de flores. Porque la radio está en flores. Ah, una radio que está en flores. 10 letras, 2 palabras. ¡Ah, donde estudio el aprendiz! Muy bien, Rodi, un porotito para el mogólico. Como diría mi pagaucho. Yo de algún lado te conozco, pues claro, de ahí te juno. No mires pa'l norte, pa' adivinar, tenés que Bernal Sur. Bernal Sur, fue a propósito eso, ¿eh? Juego semántico. Sí, está moviendo acá Diego Mago el índice semántico. Con el pulgar, dando a entender que hay un jueguete. Duda. ¿Cuántas letras? 7 letras, una palabra. Ijuna tiene 6, no puede ser. Tiene 6, claro. ¿Cómo? Muchachos, la H muda, pero cuenta como una letra en el crucigrama. Ijuna que empieza con H, bien. Me había olvidado. Radio Ijuna 94.7, nuestros amigos de Bernal. Exactamente, domingo 23 horas. ¿Y tenés alguna vertical? Sí, por supuesto. ¿Vos? Que todo horizontal, viste, en un crucigrama aburre. Yo cuando hago todas las horizontales digo, bueno... ¿Dónde está lo vertical? ¿Dónde está lo vertical? ¿Cuál es el mejor momento para hacer un crucigrama? En el baño. El baño. En la playa, con 40 grados sin sombrilla. Sí, transpirando. Comiendo merengue con dulce de leche. ¡Oh! ¡Qué bien! O una torta de ricota de Gino, el capo. Vos no sos. Si nos juntamos todos, ahí, voces. Hablamos, gritamos, bacheamos, cuyo propósito es decir, ¿sabés cuál es? Ah, es un mago realmente de la semántica. Hay un personaje famoso que la fundó en el año 1989. Y un personaje famoso, entrenador de River, que pertenece a esa ciudad, provincia. ¿Tiene aeropuerto? ¿Aeropuerto? ¿Tiene aeropuerto? Por supuesto. Donde el circuito marítimo... ¿Se encuentra esa radio? Nosotros si la buscamos la encontramos. Por supuesto, es nuestra radio estrella la que estamos saliendo hace pocas semanas, pero saliendo al fin, Radio Voces de La Rioja. Gracias, chico. Radio Voces, claro, no me entraba por la cantidad. Pero fíjate qué curioso, Braulio, que ahora con todas las letritas, con todas las primeras letras de las definiciones, se forma una frase. ¿Pueden leerla, chicos, para...? A ver, ¿qué dice la frase, Diego? Dice, el humor es para los débiles, AM690. Saludos entonces a AM690K24, otra de las radios que no repite. Silencio en las tribunas. Atención. El sonido viene con pelota dominada. Entra en el área media. Todavía es un balbuceo que no llega al oído externo. Lo sale a marcar el tímpano. Mira cómo sube el decibel, señores. Eso es calidad. Amaga dársela un bache, pero el tímpano se come el amague. ¡Atención! ¡Lo supera el tímpano! ¿En cuántos decibeles estamos, comentarista? Estamos en 101. El martillo le sale al cruce y lo deja clavado, señores. ¡Qué habilidad! Se prepara para eludir al estribo. ¡Qué pie que tiene para eludir! Este sonido, mira, cosa seria. Pasa a la zona media. Entra los tres cuartos de cancha. ¿Qué pasa con el yunque? El yunque pidió el cambio, señor comentarista, señor locutor. ¿Por qué pide el cambio? Parece que no le llegan las instrucciones del DT. El yunque pide el cambio, es un yunque frío, un yunque pecho frío. Selecionó, atención, sigue, lleva el sonido, la pelota ahora sí entra al oído interno. Atención, entra al oído interno, mano a mano con la cóclea. Mano a mano con la cóclea, esto es un aumento de decibeles, está llegando a los 120 decibeles, peligro de audición. Chaca, escucha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha. Mis hijos están con el padre. Un programa que pelea el descenso. Bueno, y aquí estamos entonces desde Junín, la capital nacional del chiste. Hay un gaucho que nos va a deleitar con un cuento típico. ¿Qué tal? Bueno, gracias ante todo. El cuento más o menos empieza así. Resulta que había un rancho tan pobre, no tan pobre, que le decían rancho los crotos, porque se caía la chapa a pedazos. Y resulta que ahí había unas vizcacheras que rodeaban todo el rancho. Las vizcacheras son unas cosas muy, muy terroríficas, porque es un agujero que, claro, que se hace. Y llegando a la tranquera, atamos el caballo al palenque, él es de engrasar la cincha del palenque. En Junín está contando el chiste. Volvemos a estudio, por favor. Andábamos ahí al trotecito nomás con mi amigo. I urge the Soviet leader, Mr. Gorbachev, to send a new signal of openness to the world by tearing down. Nos parece muy importante que podamos seguir creciendo y seguir presentando una alternativa para mejorar la calidad de vida de todos los porteños y las porteñas. No single space project in this period will be more impressive to mankind. Corrupción, fue abandono, fue solidaridad, fue impunidad, injusticia. Por una suma de inteligencia. Preparan y te sumergen en un mar de vicio y consumo. Desde el lado de la mecha nunca hay fuego, solo hay humor. No te avisan y te imponen te regalan si son las obras. No aparecen los que ganan, los que ríen, los que cobran. Quieren reclutar más mentes, matando tus ideas y sueños. No les interesa cuánto cuesta y solo buscan ser tus dueños. Con palabras te prometen, palabras que se lleva el viento. Con un golpe tan certero, dejan cuerpos sin aliento. Al futuro que es un dilema, quieto y arriba las manos, ya sos parte del sistema. El sumiso nunca buscado, perseguido son los que intenten. Fácil de encontrar son los peces cuando enfrentan la corriente. Solo si es verbo te sirve el poder, solo si es verbo te sirve el poder. Solo si es verbo. Hay otra vida, hay otro mundo detrás de una pantalla. Hay hombres sin razón, con sueños que no son. Hay más poesía de guerreros con más de mil batallas. Su escudo es su pasión, y su espada es la canción. Escuchamos a la banda El Mirador. Así es, el tema se llama Detrás de la Pantalla. Es bueno. Una banda que se va a estar presentando dentro de poco. Lomas del Mirador. Sí. Coincidentemente con su nombre, el sábado 5 a las 21 horas. Bueno. Así es, no sabemos bien la dirección porque yo la tenía anotada en, el, en la compu y acabo de apagar la pantalla por sí. Acabo de apagar mi HD también. Yo no también, tiré el celular al inodoro. Bueno, ¿verdad? Siguen sonando de fondo, pero acá encontré un papel que lo tiene anotado también. Bueno, eso es más el común. Sábado 5 de abril, así que para los que nos escuchan en Radio Ijuna, les contamos que salió muy lindo el recital. Salió copado. Porque fue ayer. a las 21 horas en Club Dorrego, Lomas del Mirador. Club Dorrego, Lomas del Mirador. Y bueno, si tenemos más en internet, sí, elmiradorrock.com.ar. Muy bien. Tenemos una propuesta interesantísima para ese mismo sábado 5 de abril. A partir del mediodía hasta las 8 de la noche podés estar yendo a la Feria de Flores. Fiesta en la calle, en la Feria de Flores, cerquita de Plaza Flores, diríamos. ¿Qué hay? ¿Qué podemos encontrar? En la calle Morón y Artigas vamos a encontrar la calle cortada con un montón de puestos con productos autogestivos que eliminan la cadena del intermediario, directamente del productor al consumidor. Los producen y los venden, muy bien. Yerba barata, aceite de oliva barata y además va a haber música en vivo, ricas comidas. A partir de las 10 horas, la red de puntos verdes, donde podés llevar tus residuos secos y después eso se lo lleva a una cooperativa. Josefina de Floresta dice, a mí me gustan las cosas caras. ¿Encuentro cosas caras también? Encontrás cosas caras, podés irte al Coto de Gaona después de ahí y no, te llevas ¿cómo? Todas las cosas si no, caras. Que compre en cantidad. Si quiere gastar mucho dinero, compre en cantidad. Claro, conexión, claro. ¿No? Muy, muy buena idea. Morón y Artigas, cerquita de la Plaza Flores. A partir del mediodía ya puedes ir llegando. Esto no se suspende por lluvia. No, señores. No se suspende por lluvia. Y agarré el envión este tan enérgico que tenés, que saliste de ahí de Artigas muy contento y te vas a bailar unos tangos. ¿A dónde, Braulito? Al Club América del Sur, a las 21 horas, clase de tango con Eva Domínguez. Esto es Bilbao, cerquita del Parque Avellaneda, al 3700 de Bilbao. 21 horas, una clase de tango para pachanguear un rato. Para mover pachanguear. El esqueleto, después te quedas a la milonga. O si querés hacer las dos cosas. Un vinito también. Si querés llegar. Si viene medio mala onda con la gente del buffet, les cuento acá que estamos entre nosotros. ¿Cómo? Entre la gente de la milonga con la gente del buffet que tiene la concesión, hay medio pica. Es una así interna. Que si es se llevan interna. Un vino en la mochila y lo toman de querusa, claro. Mejor. Si la situación se pone espesa, entonces te podés ir de la milonga a ver al mirador haciéndote unos ochos. Y llegás porque los recitales empiezan más tarde. Sí, sí, pero ya. La milonga empieza en punto. Los últimos ocho ya con forma de rock and roll, más claro. Que de ocho de tango, claro, ¿no? Claro. Pero eso, pasá tu sábado, este sábado 5 de abril, pasalo divertido. Te vas ahí, después tenés clase de tango, recital, de todo. Y si querés seguir divirtiéndote en esta agenda cultural, el 11 de abril debuta el grupo No Te Escucho en una escuela. No me digas. Llega No Te Escucho y vuelve la risa a los colegios para chicos de quinto, sexto y séptimo grado a las 15 horas. No Te Escucho, el 11 de abril a las 15 horas en Saavedra al 1100. La obra trata sobre prácticas del lenguaje y biología. Contratá No Te Escucho. notiescucho@gmail.com. Mis hijos están con el padre. ¿Cómo es? Con actitud, hijo de puta, con actitud. Yo no estoy criando un cagón. Yo no estoy criando un cagón. Mucho para. Le vamos a levantar el ánimo. De ricota. Sí, ¿le guardaste un pedacito? Le guardé un pedazo. Bueno, había ocupado. Ahora, estamos llamando a Esteban Blatt, nuestro integrante. Mis hijos están con el padre. Su humor ácido y tan perspicaz. Sí, porque yo estoy preocupado porque él está cayendo. No. Mira para arriba cuando camina por la calle y caen baches a veces. Sí. Muy profundos. Vamos a intentar comunicarnos con Esteban a su casa, a su palacio. Sí, sí. Tiene a su ahí. Verdadero palacio de Balvanera. Yo vi que lo visitan muchas torcazas, gorriones, gaviotas. Sí. Es un coleccionista de pájaros. Ajá, pero no los embalsama. A ver ahí. A ver, le pincharon la línea. Esa distorsión es típica de la casa de Esteban. Sí, es verdad. Hace bueno. Juego en su tez rosada. Sí. Quizás no quiera atendernos, quizás no hay problema. Esté pasando por un mal momento. No hay problema. ¿qué vamos a hacer? Seguimos intentando un poquito. Igual lo extrañamos, podríamos dedicarle una canción. Yo le quiero agradecer porque el otro día me vino a salvar las papas un partido de fútbol que fuimos a jugar en el torneo. ¿Cómo salieron? Perdimos 10-6, pero atajó muy bien realmente. Es muy buen arquero, tiene un estilo parecido al de Saja. En bolsa como los antiguos, ¿eh? Sí. Y también desbolsa como los modernos. Claro. Sí, sacó mucho al lado del palo, la verdad que un jugador excepcional. Pero no llega a donde están las telarañas. Y bueno, también ya 30 y pico años empieza a pegar. Y bueno, no nos quiere atender, está pasando por un terrible momento depresivo. Esteban, sabemos que estás en la cornisa en este momento. Ahí va, puede ser, ¿eh? A ver si Esteban ahí no nos atiende. Estamos llamando a Esteban Blatt, integrante del panel titular de Mis Hijos Están con el Padre, donde el silencio no reina, donde sino batalla. Batalla, los baches se gambetean, el tímpano llega al gol, la epíglotes grita y grita sin cesar. Así fue entonces. Esa no es una cosa, que va un caballo que va al trotecito. Nuevamente aquí desde Junín, capital nacional del chiste, continúa. ¿Cómo se está viviendo el cuento? Bueno, se ha juntado gente, ya se ha formado una ronda alrededor del contador. Hay gente que se ríe en el momento que no debe. Hay mucha expectativa. Hay mucha caballo expectativa. se hincha o se lo tira bien para que después. No, todavía no ha llegado al remate, todavía no. Incluso es un chiste adentro de otro chiste, una especie de mamushka de chistes. Como decía el finado, ¿no? Cortiña, que Dios lo tenga en la gloria, ¿no? Siempre iba derechito hacia el horizonte y en el rancho. Bueno, perdón que interrumpa, por favor, les pido que estamos aquí cerca del remate, está promediando el chiste, en cualquier momento viene el remate, atención. Bueno, llegando bueno. Con Jeremías, entonces le digo, amigo, agarre la taba al revés, porque era suerte o culo nomás. Suerte o culo, ¿entendés? Ahí está, sí, fue el remate nomás, fue el remate nomás. ¿Cuál fue la duración total del cuento en Junín? Aproximadamente 47 minutos. En directo para la Red Nacional de Chistes desde Junín, informó Alberto Gómez. Buenas noches, bienvenidos nuevamente a la emisión interrumpida número 26 del bloque de Huertas. Sí, qué lindo, cuando ya escucho esa música se me viene una sonrisa a la cara porque sé que vamos a hablar con un especialista, alguien que te espadea en tema huertas. Exacto. Silvio Florio, ¿cómo estás? Más que te espadeo, tengo una brocheta. Oh, qué lindo. Con las sandías. Silvito, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del control de hormigas en una huerta. Perdón, estabas contando una intimidad acá de la retaguardia. De la retaguardia, hoy cosechamos sandías. ¡Epa! Hoy cosechamos sandías y salieron muy ricas. Es verdad, la probé, una sandía jugosa y muy dulce, muy rica. Pero parece que antes de hablar del control biológico, del control de plagas en huerta, tenemos un invitado. ¿Estamos con un invitado? Estamos con una invitada, claro, es un referente. Yo la definiría como una profesional de las huertas. Y digo profesional en el sentido de quien profesa una motivación. Bien. Fátima forma parte del grupo de amigos de la huerta del Parque Avellaneda con una dedicación, yo diría, permitime el adjetivo, sublime. Te lo permito. Desde hace 10 años, está, o aproximadamente 10 años, está trabajando en el cuidado y embellecimiento de un espacio público. Fátima, buenas noches, ¿vos me escuchás? Sí, te escucho, gracias, y me parece que se te fue un poquito la mano, pero igual, gracias. Bueno, yo soy así, hiperbólico, cuando le agrego adjetivo a las cosas. Está bien. Fátima, está bien. ¿Qué está pasando en la huerta del parque? ¿Qué pasó en diciembre del año pasado? Bueno, mira, el 23 de diciembre, la fecha un poquito complicada, ¿viste? Porque nos agarró así de imprevisto a todos. Bueno, aparentemente una chica que iba a realizar tareas en la parte de jardinería de la huerta tuvo un problema de salud y por ese problema de salud el administrador del parque decidió cerrar la huerta. Estamos hablando de una huerta que está dentro del Parque Avellaneda y uh-huh. que tiene un administrador. ¿El administrador, digamos, es dueño de esa huerta? No, el administrador es un empleado del gobierno de la ciudad. Uh-huh. Y bueno, no sé, para los que no saben, claro. el parque cuenta con una ley, la 1153, que es de gestión asociada, que se trata de gobierno más vecinos. O sea, los vecinos también tenemos injerencia dentro de las decisiones que se toman. Esto es en teoría, porque la verdad que siempre nos ha pasado que los administradores que han pasado, o los gobiernos de distinta tinte político, bueno, han hecho lo que han querido y a los vecinos nos han pasado como poste caído, casi siempre. Pero eso no quita que nosotros, la verdad, nos pongamos sí. a laburar y nos dé mucha bronca todas las cosas que nos pasan en el parque, como ser, bueno, no sé, los que alguna vez pasearon por ahí, de prepo nos pusieron una estación saludable, que justamente está enfrente de la huerta, ¿no? Hay un proyecto también de bares y plazas en el parque. También, eso fue el año pasado. Bueno, también estamos trabajando para que, porque nuestro parque, por las dimensiones que tiene, entraría dentro de ese proyecto que tiene el gobierno de la ciudad. ¿Qué tal, Fátima? Diego es mi nombre. Te quería preguntar, ¿y cuál es la solución que les acercó de parte del gobierno de la ciudad? No, ninguna. Ya te digo, el 23 de diciembre nos encontramos con esta decisión. El 24 era fiesta, el 25, llamándonos por teléfono entre todos, nos reunimos a las 5 de la tarde justo enfrente de la huerta, porque la huerta estaba cerrada y nosotros no podíamos ingresar, y decidimos que un grupo de compañeros íbamos a hablar al día siguiente con el administrador para pedirle, exigirle. En ¿Estamos realidad. Ya claro, en condiciones, claro. Fátima, de dar el nombre del administrador? Pero sí, con todo gusto. Alfredo Jiménez se llama él. Muy señor. Bien. Señor Alfredo Jiménez, uh-huh. usted no es dueño de las huertas, solamente administra espacios públicos. Uh-huh. Acá un compañero te quiere hacer otra pregunta, Fátima. ¿Qué tal, Dale. Fátima? Yo soy Braulio. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. En realidad ya nos saludamos antes cuando hablamos por teléfono, pero ahora que estamos al aire nos saludamos de nuevo porque Oficial. La radio es así. Dale, dale. Esto es una huerta comunitaria, es decir, cualquier vecino podía acercarse y participar, plantar, uh-huh. cosechar, digamos, era un espacio libre. La huerta tiene varias características. Es una huerta educativa, demostrativa y comunitaria, porque nosotros, los amigos de la huerta, en su gran mayoría, somos exalumnos de los cursos que se dictan en la huerta, ahí en el parque, y bueno, como dijo Silvio en la presentación, desde hace más de 10 años que estamos trabajando en forma voluntaria, se reciben escuelas del distrito y escuelas de otros distritos, centros de jubilados, y la mayoría de las familias que pasean los sábados y los domingos y los días de semana incluso, que estamos trabajando ahí, bueno, la gente que quiere pasar a saludar, que quiere pasar a interiorizarse de qué se trata lo que estamos haciendo, y bueno, es eso. Y nosotros este sábado pasado, el 29, sumándonos a los festejos de los 100 años del parque, hicimos una feria de la semilla. Ajá. Y lo terrible fue que, bueno, nosotros estábamos festejando, pero la gente no podía ingresar a la huerta. Ah, o sea, ustedes estaban haciendo la feria de la semilla dentro de la huerta y la huerta no, estaba... No, la hacíamos. En el estacionamiento. Para afuera, ¿sí? Donde está la calle de ingreso a la huerta. Claro, porque ya era lo más ridículo, era que estuvieran haciendo la feria dentro, claro, encerrados. No. Terrible, porque la gente no entendía, o sea, estamos juntando firmas, porque una de las cuestiones que se están manejando en este momento es que la huerta la quieren trasladar a un lugar que es terrible, un lugar donde nosotros, imagínate, hace 10 años que estamos trabajando, mejorando el suelo, y este lugar es un lugar lleno de escombros. Ahora, claro, ¿cómo se traslada una huerta? No, es una imposible. Pregunta que más que decirte la voz se la trasladaría al administrador. Totalmente. ¿Cómo se traslada? ¿Que con una grúa levantás los canteros y la llevas a otra parte? Sí, ¿no? Y es una táctica de invisibilización esto, de que los vecinos no vean que haya una huerta en el lugar. Totalmente, sí, nos costó muchísimo... La verdad que pudieran enterarse las familias que venían a pasear, que estaba esta huerta ahí. Imagínate, atrás, en ese lugar horrible que supuestamente vamos a estar mucho mejor, van a trasladar la huerta. Incluso, bueno, los árboles que costaron, hay un par de árboles frutales, hay un olivo a la entrada, hay una higuera que hace muchos años viene dando unos higos riquísimos. Doy fe, los he probado. Bueno, imagínate que todo eso se perdería. Primero que tendríamos que trabajar muchísimo para recuperar el suelo del otro lugar. Claro. Nosotros no estamos, realmente no tenemos ninguna intención de trasladarnos y vamos a seguir peleando y luchando por ese espacio que nos ha costado mucho esfuerzo, que realmente lo queremos mucho. Los vecinos que se acercan les parece algo increíble. Vos también creo que darás fe la cantidad de mariposas que hemos logrado en estos 2 o 3 años gracias a las florales que vamos incorporando dentro de la huerta. Sí, sí, sí. Uno de los mejores canteros de aromáticas de huertas de la capital. También el Corralón de Floresta tiene un muy lindo plantel. Así que de bueno. Ahora, Fátima, ¿cuáles son las siguientes medidas de protesta? Porque está bien, la Feria de las Semillas acerca gente, se juntan firmas, pero vos me dijiste que hay una ley en el parque y que es coparticipable con los vecinos. Nosotros hablamos con un diputado que él no tiene absolutamente. No entiende qué es lo que nos están pidiendo ahora, porque lo que estaría faltando, según el administrador, es una habilitación para la huerta. Nosotros no comercializamos los productos de la huerta. Si nosotros comercializáramos ahí, sí tendríamos que tener una habilitación, es más, tendríamos que tener otro tipo de controles, pero es una huerta, yo ya les dije las características, educativa, demostrativa, comunitaria. Así que bueno, por el lado de este diputado se está moviendo a ver qué puede averiguar. Está el comunero también de la Comuna 9 averiguando y tratando de dar una mano. Es mucha gente la que se está moviendo. Y Fátima, recordemos, vos dijiste que es una chica que tuvo un problema de salud. Esta vendría a ser el supuesto problema, la excusa de administrador ese Jiménez para el traslado. Ese es el primer problema. Después, la segunda teoría que se barajó es que el terreno donde está instalada la huerta está contaminado. Esa fue la segunda cuestión que se plantea. Y le proponen llevarlo a un lugar peor, aún peor. Claro, exactamente. Yo pediría un control de cada uno de los zapallos que salieron en el verano, bromatológico, a ver si están contaminados. Totalmente. En una de las reuniones nosotros le planteamos que si realmente el terreno estuviera contaminado, nosotros ya estaríamos muertos. Claro. Porque hace muchos años que comemos de lo que se cosecha. ¿Cuántos voluntarios son hoy en día en esta huerta? ¿Los activos? Sí. Y 15. 15. Y hoy en día tienen una participación más limitada por todo esto. Totalmente, porque, bueno, según el administrador, nosotros tenemos que entrar a regar y nada más. Y no podemos estar una hora y media, como mucho. No pueden llevarse los productos, aunque no comercialicen. No, sí, los productos nos llevamos. Sí. Es más, nosotros los domingos, que es el día que más tiempo tenemos para trabajar en la huerta, estamos más de una hora y media. Claro, ahí no hay tanto control, claro, un día domingo. No, sí, control supongo que hay. Los adicionales de los policías están. Totalmente. Pero bueno, nosotros ya se lo planteamos en una reunión que las plantas no solamente viven del riego, ¿sí? Hay que hacer otras labores dentro de una huerta. Como decimos siempre en este programa, Fátima, planta, cosecha y come. Y tenemos un privilegio en esta ciudad, que hay muchos espacios ociosos, muchos espacios públicos para ser utilizados como huerta, y es una pena que una de las huertas más antiguas tenga esta limitación en su uso, ¿no? Sí, también te pedimos, Fátima, que nos dejes unas líneas de contacto o alguna manera que la gente que escuche, se está enterando de esta problemática, pueda colaborar con ustedes. Bueno, mira, el Facebook de nosotros es Amigos de la Huerta Parque Avellaneda. Ahí pueden ingresar y hay una compañera que últimamente es la que se está ocupando de poner alguna información y demás. Y la juntada de firmas es por ahora los días domingos, que es cuando más gente se reúne. Sí, sí, los días domingos a partir de las 10 de la mañana nosotros estamos en la huerta. Hasta la 1, 2 de la tarde estamos y bueno, vamos a seguir juntando firmas. Y el viernes aparentemente recibimos a la técnica del Pro Huerta, que bueno, también esperemos que nos pueda dar una mano. Bueno, Fátima, muchísima suerte con esto. Yo fui integrante durante mucho tiempo de esa huerta. Doy fe de los productos, de la comida, de comer, cómo se come, lo que se cosecha, cómo uno se embarra, cómo uno entra al compost y vive a través de esa huerta. Mucha suerte, Fátima, con esta aventura. Sí, entonces hagamos valer la ley 153 de gestión asociada. 1153. 1153 de gestión asociada. Y para enterarse de novedades y apoyar la causa, en Amigos de la Huerta Parque Avellaneda, en Facebook. Bueno, muchas gracias, chicos, y te esperamos, Silvio. Sí, ahí estaré. Un beso grande, gracias. Ah, pero a Braulio también. ¿Lo esperás? A todos. Yo puedo ir también. Por supuesto. Un beso grande. Muchas gracias, chicos, gracias. Fátima. Un beso, Fátima. Gracias. Hasta luego. Chao. Y aquí de la entrevista seguimos en medio de la huerta tratando de controlar hormigas. Rega por ahí. Hortelano soy y qué. Para regar ahí, que es una alfombra lo que me señalás, tendría que tener mucha paciencia. Vamos con el control biológico de hormigas. Por favor. Yo el otro día charlaba con alguien en un vivero y me decía, ¿cómo puedo controlar hormigas? Bueno, me vendió Hortal. Y le digo, ¿hay productos naturales para estos? No, el Hortal es lo mejor. Los productos naturales solo te menguan un poco la población. Vamos a ver si esto es cierto o no. Yo he visto en huertas con mucha diversidad de plantas aromáticas que las hormigas no invaden los canteros. O sea, forman como un cerco vivo alrededor de los canteros. Son inteligentes las hormigas. Y las hormigas no entran. No, porque hay ciertas plantas a las que le tienen rechazo. ¿Qué plantas aromáticas son? La lavanda, el ajenjo, el romero, la ruda. Despiden un fuerte olor que impiden que las hormigas entren al cantero. Otro lugar en donde las hormigas hacen hormigueros es en el compost. Cuando el compost está seco, lo toman como un super hormiguero. Opa. Y se meten ahí adentro. Una buena medida para eso es regar el compost. Sí, señores, el compost también se riega y se mantiene húmedo para que las hormigas no vayan a él. ¿Cuántas especies? ¿Todavía, Diego, querés ponerle veneno con lo que te estoy diciendo? Y me diste un poquito de quickie ya. ¿Qué hago ahora? Por ejemplo, ves, ahora vos tenés un árbol frutal y ves una hilera de hormigas que suben y bajan comiéndose de las hojitas de los árboles. ¡Mierda! Mierda, te sacás la zapatilla y le empezás a dar duro. Bueno, disminuirás un poco la población. Pero si pones un trapo alrededor del tronco del árbol embebido en aceite... ¿Un trapo de cuáles? Un trapo o un pedazo de goma espuma, algo que envuelva el árbol. Y ese trapo o ese pedazo de goma espuma lo embebes en grasa o en aceite, las hormigas dejan de subir. Pero sin dañarlas, no las matás. No las matás. Bien, una solución pragmática al problema. Sí, Braulio. Y es verdad esto que se dice, que se está pidiendo una política de subsidios en hojas para las hormigas que ya no podrían subir a los árboles frutales porque si no quedarían al margen de la sociedad, Silvio. Estamos hablando de hormigas mercenarias que quieren el subsidio. Y hablando de hormigas mercenarias, otro buen remedio natural es combatir hormigas con hormigas. ¿Quién gana una batalla entre hormigas rojas y hormigas negras? La colorada, porque la colorada es carnívora y le tiene cuiqui la negra. Pero y no se va fuerte, más lejos. ¿No es más fuerte? Yo una hormiga colorada nunca la vi trasladando nada. No trasladan porque son carnívoras. Directamente. Si, generalmente si cae un pájaro a la tierra, lo vas a ver lleno de hormigas rojas. Vamos con las wiki preguntas sobre hormigas. Principal causa de muerte. El pisotón. ¿Cuánto vive una hormiga? 35 años a los 40 se jubilan. ¿Especies de hormigas? Formicus rojus coloradus. ¿Cada cuántas hormigas hay un pisotón? 8. ¿Cuántas hormigas puede parir una hormiga reina? 250.000. Bien. Aprobado. No le ponga veneno a las hormigas, sea paciente, siembre diversidad en su huerta. Rodee el árbol con una goma aceitada. Gracias. Ay, Esmeralda, ráscame la espalda, por favor. Ay, Esmeralda, pero tan fuerte no. Ay, Esmeralda, no seas ordinaria, no ve que es urticaria, que es lo que sufro yo. Ay, Esmeralda, ráscame la espalda, por favor. Ay, Esmeralda, pero tan fuerte no. Ay, Esmeralda, no seas ordinaria, no ve que es urticaria, que es lo que sufro yo. Ráscalo, sí, sí, ay, ráscame, sí, sí, ay, ráscalo, sí, sí, ay, ráscame, sí, sí. Ráscalo, sí, sí, ay, ráscame, sí, sí, ay, ráscalo, sí, sí, ay, ráscame, sí, sí. Ahí en este costado. Ahí. No, es en el otro lado. Ahí. No, debajo la costilla. Ahí. No, seguí la paletilla. Ahí. No, ahí junto a la columna. Ahí. No, que no embocas ninguna. Ahí. No, seguí la vertebral. Ahí. No, que por ahí vas mal. Ahí. No, debajo el omóplato. Ahí. No, rascame como un gato. Ahí. No, debajo los riñones. Ahí. No, cuidado los pantalones. Ahí. No, al lado es el lunar. Ahí. Sí, ahí justo es el lugar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, con cuidado! ¡Ay! ¡Ay, no, no, no! ¡Más, más, más! ¡A la puerta, cruzado, de puerta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me dan un arcoíris! ¡Ya pasó! ¡Sí pasó! ¡Qué felicidad! Ay, ráscalo, sí, sí, ráscame, sí, sí, ay, ráscalo, sí, sí, ay, ráscame, sí, sí. No, ay, ahora estoy mejor. Poco tiempo, así que me dicen que tengo que hacer el anuncio rápido. ¡Órale, mi cuate, ándale! Soy mariachi, pero hago chiste cordobés y animo tu fiesta. Te anticipo los finales de los chistes. Acuérdate, para ir calentando la velada, si tienes un poco de feria, vamos. No mames, güey, no mames. Recuérdame, Pancho. Recuérdame los precios. Pues 5 varitos, ¿cuánto? ¿Qué le hace por 5 varitos? ¡Una caricia! ¡Por 10! ¡Un pellizquito en las nalgas! ¡Por 50! ¡Una cogida! ¡Chinga tu madre, Olingo! ¡Falta la verga! Mis hijos están con el padre, sigue peleando el descenso, pero... pero con mucha, mucha dignidad. Sí, con mucha decencia. Un promedio digno. Sí, y queremos mandar un saludo. Porque veo aquí en el cartel de la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, donde nos encontramos, el color amarillo llamativo. Y pienso en Mauricio. Uh-huh. Y no sé por qué siento, percibo que nos está observando en de cada alguna, lugar que nos encontramos. De alguna u otra manera, Mauricio siempre nos está observando. El otro día estaba en el obelisco. Ajá. ¿No? Platicando con una persona. ¿Con quién estabas platicando? Pues ¡órale, cabrón! Y de repente miro hacia arriba. Uh-huh. Puede ser, Silvio. Yo tenía entendido que los monumentos históricos estaban prohibidos por ley que no podían tener cámaras. Exactamente. Hay una medida cautelar para sacar las 4 cámaras que están alrededor, claro, del obelisco. Y no también, se pueden poner cámaras en monumentos públicos. Y también por ley las cámaras del PRO deben ser informadas. Hay 2.000 cámaras y tienen que informarse dónde está cada una de ellas. Claro, por número aunque sea. Uno. Dos. Tres. 2.155. No, eran 2.000. Bueno, me pasé. Pero bueno, le pedimos por favor que entonces para poder cuchichear tranquilos a la luz del obelisco. Claro. Porque lo que te firman del obelisco sale en esa pantalla gigante que está arriba del Banco Ciudad. Bueno, y distrae. Y distrae al conductor además, ocasional. Además salís pixelado, no va. Contrátame, estoy cerca del obelisco. Aunque me filmen, contrátame ahí. Soy el mariachi y animo tu fiesta. Compañeros, Esteban Blas, Vanes Fernández, Nelson. Mucho. A todos. Un beso grande, nos vamos, chicos. Hasta el martes que viene. Nos vemos. Empieza mucho, morochazo. Nada.